Tarleton system. User name. Bids and bids. Buenos días. Otra Buenas semana tardes. Más. Buenas tardes, para los que le... Depende de cuándo lo escuches. Volvemos a... Sí, a la tercera va la vencida, ¿no? Ya. Sí, esto de hacer programas en diferido ya tiene su gracia, ¿eh? Bueno, que penséis que nosotros pues ya hemos hecho algún directo, pero que también de vez en cuando estos diferidos para practicar en la mesa no vienen nada mal, ¿no? Sí, está, así vamos variando posiciones. Y bueno, aquí hoy, que esto es Bits and Beats, ¿no? Un programa que no sé qué hacemos, temas de música libre, cultura libre, hardware libre, no sé. Redes libres, sí, y cualquier poco cosa de... que tenga que ver con el empoderamiento de las personas. Toma, qué bonito me ha quedado. Sí. Y bueno, también lo que también intentamos es eso, pues sacar unas cuantas noticias que han pasado esta última semana o estas dos últimas semanas sobre estos temas. Traemos algún de vez en cuando algún que otro libro para presentar. Sí, curiosidades varias. Sí, y bueno, intentamos también que la gente participe. Así que, bueno, si tenéis ganas de charlar alguno de estos temas, queréis compartir algún tipo de información relacionada, pues esto, con lo que hablamos en el programa, pues podéis contactarnos con nosotros en... ¿Cuál era? Beachbeach@... O te acercas al micro, no suena. O no se oye. Sí. No se me beach, oye. Beachbeach@... guisa-altoelcartea.org. O si no, podéis llamarnos al programa cuando invitamos en directo. Sí. Avisaremos que meteremos en directo antes, tranquilas y tranquilos. Suerte. Suerte. Y bueno, y hoy para empezar, lo que tenemos por aquí preparado, un grupito, ¿no? Que... ¿cómo se llama? Que no Predator. Leo. Que son... unos suecos. Unos chicos suecos que otra vez repetimos web, repetimos en Yamendú para fichar música porque está muy fácil y suena muy bien y la web es muy mona y os la recomendamos otra vez más. En este caso son unos grupos suecos, pues eso, punk, rock, metal, vamos, o sea, para qué salirnos del tema. Y sin más, os vamos a... bueno, existen desde 1992, o sea que son unos chavalitos de nada, 22 añitos, nada, en la música. Bueno, ya. 22 añitos en la música, ya creo que algo ya sabrán hacer. Y aquí os dejamos con su tema Irrelevant de Predator. Yeah. Listo. Y bueno, hoy para empezar, y como últimamente se está venga a hablar sobre las inteligencias artificiales, los robots y todo este posible apocalipsis... Sobre todo en este programa se habla de robots, ¿sí? Sí, ¿verdad? Pero bueno, se habla también en otros lados. Y una de las últimas cosas que ha salido es que hay una empresa australiana que ha construido un robot, un programa ordenador, una inteligencia artificial, pero bastante peculiar. Porque este robot está siempre enfadado. Y la clave del robot es que cuando hablas y te comunicas con él, pues siempre está ahí tocándote el pulso, con un cabreo en la hostia y tal y cual. A ver. Eso hay que explicarlo un poco. Entonces, ¿cómo que cuando hablas? ¿Por qué tengo que hablar yo con un robot que esté enfadado? Vamos a ver. Esa parte es que suena un poco sadomaso, ¿no? O sea, ¿para qué voy a hablar con un robot, ¿no? Pero bueno, cuando haya pasa telefónica y así, pues te suele pasar. Pero ya que tenga que hablar con un robot, de que ya sé que además va a estar enfadado, suena un poco a tortura china, ¿no? Vas a hablar con una máquina y encima te va a cabrear. Pues sí, es un poco de tortura. Resulta que es un programa que por lo menos les han vendido a un banco de Australia para que lo utilice para entrenar a su gente en la atención telefónica al público y tal. Sí, hombre, para atenderles la atención al público les ponen un robot enfadado. Claro, para que sepa, para detectar a ver cómo atiende esta gente, para tenerlos preparados para los clientes que llamen a un banco porque algo no funciona. Y en fin. Bueno, Luca, comenta algo al respecto, que es que yo aún estoy... A mí me sorprende bastante, ¿no? O sea, que es todo grande. Pero a ver, la noticia sigue, ¿no? O sea, hay todo... O sea, ¿podemos contactar de alguna manera? ¿Podemos hacer la prueba? No, creo que no podemos. Es software cerrado. Software cerrado. No creo que esté por ahí. No nos lo podemos instalar en el móvil para insultarle, ¿no? O sea, es que claro. Igual se le puede llamar por teléfono, pero claro, hasta Australia no le iba a salir una pasta, ¿eh? Permitidme una cita, ¿eh? La final de la... Es que es buenísimo, ¿eh? Estoy tan loco como Hal, pero no voy a volver a repetir esto otra vez. ¡Toma! Hostia, el robot esto da miedo. Encima va a tener humor chungo, ¿no? Sí, bastante ácido, te va a dejar por los suelos cada vez que hables con él, vas a volver a casa deprimido. Luego a llorar un rato al váter antes de coger la próxima llamada y venga, tía. Te vas a meter el deprima a la tecla enter, o se va a ver quién se va a deprimir, si el enter o... Bien, pero... Tú imagina tener esto como un servicio técnico, hombre, la gente deja de llamar. Sí, tú llamas a Euskaltel, ponle, ¿no? Porque me han jodido con el wifi este público que no me funciona el internet. O sea que, y te responde el superordenador cabreado diciendo... Oye, pues más agobiado estoy yo, que no puedo recibir llamadas. ¿Tú crees que es emocionante estar aquí? Pero... Pues eso. Que... ¿Y quién dice o cómo, de dónde viene esta noticia un poco? Cuéntanos un poco. ¿Cómo de dónde viene? O sea, de que... Quiero decir, ¿quién ha dicho esto? ¿O qué empresa es esa? ¿O de dónde sale el robot? ¿Qué es eso de Stephen Hawking que sale por ahí comentado? Ah, bueno. No, la verdad es que la noticia es cortita y no dice mucho más que lo que hemos comentado. Bueno, es todo bastante evidente. Vamos, al final, lo más curioso de toda esta noticia no es que hayan hecho un robot cabreado como tal, que bueno, aparte de para reírse un rato, es que claro, están empezando a entrenar inteligencias artificiales que sienten odio, ¿no? Claro, mientras hay otros que están haciendo inteligencias artificiales capaces de volar un drone, reconocer el terreno, detectar gente, tal cual. Entonces, claro, el día que alguien le dé por hacer un merge, vamos a tener a un francotirador con mala hostia capaz de detectarte, pues eso. Y aparte vas a ver comprar drogas en internet. Además. Con el de la última semana, así que juntas todos y te sale, hostia, vaya bandido, en un poco rato. Imagínate que te actualizan la rumba sin que tú sepas nada, y eso empieza a morderte las zapatillas todos los días. Bueno. El microondas no para de funcionar, la tostadora te echa comida a la cara. Pues yo casi prefiero los robots de autoestopista galáctico, ¿eh? Los deprimidos, los de... ¡Ay! Cada vez que se cierra la puerta, ¡ay, qué aburrida estoy! ¡Ay, casi prefiero eso, ¿eh? ¿Por qué no nos enseñaremos eso a los robots? ¿Cómo somos los humanos, eh? Bueno, eso era en los 90, claro, ¿no? Claro. O sea, esa película, ese libro, ¿no? También sí, eso lo hemos hablado, por cierto. Pues mira, podemos hacer algún día una ficción ahí. Sobre una trilogía, sí. Bien, y bueno... cambiando un poquillo de tema, vamos a dejarle al robot a ver si se le pasa el cabreo. Robot. Hay que buscar ya algún vídeo en YouTube que salga el robot. Ese ya, sí, tendrá alguna demo por ahí. Un... Hombre, alguna ya demo tiene que tener, porque si no, no se lo vendes a ni Dios. A ver, sí, quién, bueno, paga, porque cuánto valdrá el cacharrito, pues, si sí, encima sí es software privativo y encima es... O sea, no quieras imaginar lo que tiene que valer. Que igual tenemos cuña nueva para el programa, ¿no? Claro, o como tenga la voz del Asterisk, nos vamos a reír. O sea, puede estar, sí, muy enfadado, pero como te hable con el festival, nos vamos a poner... Sí, sí, ahí, sí, va, sí, sí, va a estar lindo. Amigo, estoy enfadado, ¿no? Versión monótono verso. Te voy a dormir. Ataque soporífero. ¿Qué tenía? Va, vamos a pasar a algo un poco más emocionante. Vamos a... A comprar droga. A la calle droga, de la droga. Oye, últimamente no para de salir. Yo no sé qué nos pasa en el programa, pero demasiado Silk Road. Sí, pero bueno. Que si el bazar de la última semana que cerraron no sé dónde, que si el robot, sí, el robot del otro día, droga, que si hoy... Volvemos el nacimiento, vez, caída de la calle de la droga. En internet, vale, en el black side of internet, ¿no? Pues es curioso, vamos, si hay un enlace que ya os publicaremos en la web, está también en nuestros pads y tal. En wired.com, bueno, la historia no contada de Silk Road, en inglés, para que practiquéis un poco. Es bastante curioso porque, claro, aunque Silk Road lo que conocemos, esto es, pues, que se utilizaba para tráfico de drogas y luego más adelante para tráfico de mercenarios y tráfico de, bueno, prácticamente cualquier cosa que pudieras llegar a comprar. La cosa empieza bastante bonita con un chaval que lo que estaba intentando era realmente sacar un mercado más allá del Estado, que no tuviera... ningún tipo de registro de quién hace qué con su dinero y con sus intercambios. Y entonces, claro, utilizaba Bitcoin como moneda de cambio, porque al final, como la moneda de bolsillo es bastante difícil de tracear. Utilizaba también Tor para tener un protocolo seguro de comunicación para que tuvieras intimidad en tus transacciones y tal y cual. Pero, claro, montó todo el sistema, vio que más o menos funcionaba tal cual y dice, bueno, ¿y qué empezamos a vender, no? ¿Qué le puedo meter? Pues hombre, pues lo que seguro que busca la gente es droga. Así que se vio poner el chaval a plantar unos cactus en casa, empezó a vender los cactus a través de la web y en poco tiempo había vendido 10, empezaron a salir otros grupos que también vendían otras setas, o sea, algunos con metanfetaminas y bueno, empezó, creció eso a lo bestia. Y bueno, en el artículo este, además de hablar más o menos de cómo, de la evolución del chaval este hasta que monta Silk Road, luego de cómo le empiezan a venir, bueno, un hacker benévolo le avisa que la primera versión que montó Silk Road era una basura a nivel de seguridad y que tenía que mejorarla entera, y que el tío se tiene que poner a reescribir todo el código y se pasa unos meses ahí encerrado, bueno. Bueno, es un poco historia novelada, ¿no? Creo, ¿no? Por comentar. Y además está así con unos dibujos en plan cómic, un poco estilo... ¿Cómo era esta película que llevo pensando un rato? Bueno, los dibujos están muy chulos, así en plan cine negro. No, ya voy a decir el nombre de la peli, pero Sin City. Sin City, en plan estilo Sin City, joder. Y eso, bueno, en plan de, sí, en plan cine negro, la verdad es que, o sea, los dibujos están chulos, siempre si os sabéis en inglés, la verdad es que la historia está muy interesante, sobre, sí, todo, claro, más sabiendo que encima está basada en hechos reales, ahí, de las 3:30, ya sabéis. Ya, también hace un seguimiento de la policía que estuvo persiguiendo hasta a este hombre, de dónde sale el nombre de Pirate Roberts, este, que... Que resulta que el nombre este es el pirata de la princesa prometida. ¡Hombre! ¡Oh! ¡Oh! Es que todo acaba siendo... Claro. ¡Noventero! No, y que representa también... Año, ¿eh? ¿Cómo se nota que eran niños que no salían, hombre, de su casa? Claro. ¡Se estaría leyendo! Pues sí, como la idea de este... Bueno, aparte del romanticismo de la peli y tal cual, es que este pirata representaba también una persona que no era... O sea, no era nadie, claro, ¿no? Se iban rutando el rol de pirata de uno a otro, entonces al final nadie, o sea, una especie de ser inmortal, una especie de enteónimo, tal y cual. Bueno, le había dado vueltas, este me elegí el nombre. También aparece cómo consiguen topos para meterse en Silk Road, cómo al final consiguen que uno de los hackers de LulzSec, que ya le habían hecho topo para que denunciara a sus compañeros, entra también a arrastrar esto, bueno... Y un poco cómo va creciendo todo, cómo le van persiguiendo, cómo termina apareciendo en el Senado de los Estados Unidos. Una mención a esto y el tío empieza a decir, bueno, estoy un poco perseguido. Igual, Voy igual cambiamos tácticas, ¿no? Pero claro, si el experimento al final parece que, obviando el tema de que desde luego empezó con la droga, que es lo más fácil de empezar, como experimento de transacciones anónimas y de economía devolver, alternativa, sí, y tal y cual, también tenía mucho que estudiar. Hombre, devolver anonimato a las transacciones, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo, o sea, enseguida se puede saber qué has comprado, qué no has comprado, tienes un listado de todo, o sea, ¿no? ¿Dónde queda el derecho al olvido? En Silk Road no había ese problema. Sí, la trazabilidad, ¿no? Claro, que al final es como el problema actual que podemos tener a nivel de que nos pueden relacionar con cualquier tipo de historia, ¿no? Sí. Tú entras un día a ver la página web, voy a ver Indie Media, bueno, ya no hay Indie Media, pero miro el Twitter de no sé quién, luego me voy al Facebook del otro, luego publico no sé qué archivos en no sé qué otro portal, otro tal, y te hacen totalmente te construyen totalmente tu personalidad y ya eres un candidato a poder ser identificado antes que otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... Y además, la siguiente trampa, como hoy en día, cuenta que tienes un móvil, por GPS se puede saber dónde has estado, por el PayPal o por los movimientos bancarios, qué movimientos has hecho. Claro, ¿y quién te dice a ti que no te han metido 3 o 4 movimientos que son mentira? Y te enmarronan por algo que tú no has hecho, pero te lo han enchufado, porque todos tus datos están en Dios sabe dónde. O sea, es que yo lo peor, o sea, está mal que te espíen y que te tengas que ir al campo si quieres hacer alguna cosa y que nadie se entere. Eso está mal, pero que ya encima corras el peligro de que te la líen por un error informático o de error nada, o una putada informática, hostia, ya estamos hablando de otro tema. Entonces, para no dejar atrás la historia así rápida, la estructura de esto era sobre Tor, hizo para anonimato, y estaría distribuido el portal de alguna manera para que no cayera, o rollo... Claro, al final, el montaje inicial debía ser bastante sencillito, hemos un servidor LAMP de estos, con Apache, PHP, MySQL, ya te puedes imaginar como el primer hacker se lo tuvo que pasar. Ahí, ¿sabes? Y nosotros aquí como todos frikis, se lo han metido aquí... Nada, esto es más fácil de lo que parece. Y ahí montó un ninja fantástico, súper poderoso ahí. Pues no hizo falta. Joder, qué vergüenza. Ya te digo. Yo no sé para qué leer tanto. Hablando de seguridad, hay que empezar con un LAMP, hace como que no pega. Sí, bueno, también comentas, por ejemplo, cómo hacían para enviar la droga, ¿no? Ya estuvimos preguntando la semana pasada de, bueno, ¿qué? ¿Y la envían por correo? ¿Sí te la mandan a casa? ¿Sí? Pues sí, señores, la enviaban por correos directamente. Y claro, luego tenía unos cuantos manuales de cómo hacer envases herméticos para que no haga esto, cómo hacer sistemas para escapar a los perros, para tal cual. Pero bueno, que para cantidades pequeñas tú le enviabas un sobre o lo que sea, una caja muñeca. A alguien, metías esto dentro y mira, pues ya tienes una niña llena de spiz. Imagínate. Qué caña. Y ahora siguen habiendo portales de esto. Aunque haya muerto Silk Road de alguna manera. Sí, claro. Al final, el corolario es que. El que muera uno solo implica que va a salir otros 3. Claro, o sea, la plataforma como tal no era ninguna maravilla de la ciencia. Es relativamente fácil de replicar y más o menos un bazar puesto con transacciones. Vamos, un mismo banco de tiempo, una cosa así. Cualquiera puede poner hoy en día. Y bueno, ánimo, ya sabéis, si triunfáis luego tendréis a los federales, al gobierno... ¿no? Y vete tú a saber a quién más, ¿no? Rock and roll. Bueno, y después de este pequeño impasse, por cambiar un poco lo de temática y volver a centrarnos un poco en el software libre, en las tecnologías abiertas y demás, vamos a comentar un proyecto que ha salido de los informáticos de la CNT de Madrid, de cercanos a 15M y toda esta gente. Sí, esto el otro día comienza a llegar mensajitos por el Telegram de: oye, se acabó, ya ha llegado la liberación, ya tenemos nuestro servicio seguro de comunicaciones instantáneas. Y envían un link que era sin WhatsApp. ¿Qué es esto? Sin WhatsApp, sin WhatsApp. Sin WhatsApp, gracioso el nombre, así muy de Madrid, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es eso? No sé. Se llame así. Porque de otra punta del estado no sé que si se entendería el tema de la WhatsApp, pero bueno. No, bueno, por La Rioja ya hemos oído. Que he hablado con no sé quién por el WhatsApp. Y que no tengo WhatsApp y demás. Pues eso, y nada, y entramos en la web y bueno, lo que se propone es un sistema de mensajería instantánea, pues como cualquier servicio como de XMPP, cualquier servicio de estos de Jabber o de Telegrams o de WhatsAppers o cosas así, que funcionan pues con una lista de usuarios que tienes tú, que conoces en este caso, porque yo creo que esto no funciona. Claro, la diferencia que tiene con los telegramas o con los whatsappers es que te coge todos tus contactos de tu lista de contactos, se los envía al señor servidor y los cruza y te dice quién carajo tiene el otro invento. Pero además ya se han quedado con todos tus contactos. Claro. Bueno, te dicen que no, te dicen que no. Te dicen que no. En principio... Dicen que no, pero claro, ¿hasta qué punto tienen...? O sea, es más, como ahora, hoy en día, según la ley, igual tienen que guardar información. O sea, claro, no se quedan con ellos siempre que cumpliendo la legalidad vigente. Lo que quiere decir que se los quedan porque se los obliga la ley. Hombre, o sea, pero ahí también hay bastantes trampillas, ¿no? Porque te he entendido que tienes que guardar los logs. Sí, pero no tienes que, bueno, no tienes que guardar el último bit de la IP, no es necesario guardarlo. Le puedes poner una X. Eso el otro día me enteré haciendo con el PIWIC. Sí, ¿no? Que te permite tal, siguiendo la normativa, usted debería estar obligado a esto, y entonces puedes poner una X al final. Entonces, bueno, mira, por lo menos sabe más o menos de qué rango de IPs es, pero no sabe. Pero bueno, con lo de las otras, estos otros servicios, pues normalmente se quedan con tus contactos. En principio, sin WhatsApp, pues no es así. Tú te creas una cuenta de usuario, pues como te creas una cuenta de usuario en Jabber, pero bueno. Sí. También... yo lo veo también como una manera de visualizar que puedes construir de tus propias herramientas de comunicación, que es lo que llevamos diciendo desde hace tiempo, que con un poco de ganas y de iniciativa puedes construir de tu propio sistema para hablar con tus colegas, o con tu colectivo, o con lo que sea, y bueno, que un ejemplo, pues mira, sin WhatsApp. Sí, que no es para quitarles mérito al curro ni nada, pero no. Oye, que no es tan difícil montar algo así, animaros si tenéis necesidad. No sé, a mí me parece muy bonito lo que pone, ¿no? Que es un servicio autogestionado, desarrollado y mantenido por trabajadores y trabajadoras de las telecos y los servicios informáticos sin recibir ayudas ni tal. Así que, mira, pues ¿qué tiene de especial? Pues eso. Pues que lo han desarrollado y que pretenden llevarlo, pues eso, de una manera distinta a cómo se llevan igual otros. Pues no. O sea, que es un cliente de Jabber, hombre. Pues sí, es un cliente de Jabber, claro, pero ellos se han puesto a montarlo, ¿no? Sí. O sea, ese es el valor que tiene esto. ¿Es compatible con Jabber, sabéis? Creo que sí. Si entras en cómo usar aquí, en la parte de final de todo, creo que tienes el seguridad informática, seguridades e inseguridades, ¿no? Y te explica un poco. Yo había leído, no sé dónde carajo era. Bueno, te explico un poco que cómo utilizar Contails, que si utilizas el Debian, que si utilizar Fripto, que si utilizar qué sistemas de comunicaciones te pueden venir bien para poder anonimizar tu comunicación. Yo creo que también es como un ejercicio de práctica de seguridad acompañada, ¿no? O sea, desde el propio sindicato en este caso les hacía falta algo porque sabíamos de que pues había mucha crítica a usar o no grupos de... dentro del sindicato y escribirse con estas cosas. Entonces, bueno, pues sale esta historia. Y con esto, por lo menos, ya la parte técnica la tiene arreglada. Hey, ¿no sabréis vosotros si tiene algo que ver esto con el tema de la huelga de Telefónica, verdad? No sé, porque igual está relacionado, ¿no? Igual han necesitado, o sea, igual que en vez de tirar de libre, WhatsApp... ¿no? Bueno, aparte. ¡Qué hijo de puta! ¡Joder, tío! ¡Que no les han echado aún! ¿Cómo te pones, tío? ¡Tanto tiempo libre! ¡Qué cabrón! aquí. No, pero bueno, que teniendo en cuenta que ha habido, ahora mismo están en huelga y tal, igual todo ha sido una manera de, pues vamos a crear nuestro propio server, que esto lo montamos en 2-3 días, montamos y vemos y enseñamos a la gente, ¿veis? Y nos podemos hacer y no tenemos por qué utilizar ni esto, ¿ves? Y para, como demostración, mirad, en 3 días y de huelga lo hemos montado. Igual es algo así. Sí, bueno. No tengo idea, ¿eh? Seguro. Hombre, supongo que algo tendrá, relacionado. Algo tendrá que ver, bueno. Casualidad que estén justo estos de huelga y de repente aparezca esta plataforma, ¿no? Bueno, quien esté interesado en la historia, la web es sin guasa, con GU, ¿sabes? Que es difícil. Sí, sí. .org. Y ahí tenéis información, os podéis registrar, lo podéis probar, nos podéis escribir a BitsBits diciendo, oye, que lo he probado y mola un montón, o lo he probado y no funciona, esto es como la PBX de Lorea o cosas así, que a veces va y a veces no, o cosas, que siempre está bien, o sea, todo queda en familia, después hacemos estas críticas conjuntas de nuestras herramientas, sí. pues adelante. Y si alguien del sindicato nos escucha, y tiene un poco más de información y tiene ganas de responder los mails, porque claro, están de huelga, creo, por eso no responden los mails, para que sí. Lo presentaran ellos, que era la idea. Pues que está invitado a que nos comente cómo funciona y por qué lo han hecho. Y luego, bueno, siguiendo un poco con el tema de los clientes de mensajería instantánea, comentar que eso ya, bueno, de Contalk, creo que hemos hablado alguna otra vez también, otro programa, pues tipo WhatsApp, tipo Telegram, tal cual, uno más. Otro programa que permite mensajería instantánea, permite compartir imágenes y permite compartir audio, pero no permite vídeo. ¿Y por qué es diferente? Pues otra vez, este, su protocolo está basado en Haber y para el cifrado utiliza GPG. Entonces volvemos a estar con tecnologías que ya están probadas, que se pueden federar, que pueden crecer, tal y cual. Y aunque todavía sigue poniendo beta o alfa o algo así en la versión 3, que es la interesante, porque antes utilizaban otro protocolo propio y tal, bueno, y ahora otra historia, ya parece que empieza a crecer esto y empieza a funcionar. Bueno, la primera vez que probé la versión 3 me la tuve que quitar a la semana, pero bueno, animaros y saber que con un poco de interés y si consigues convencer a tus colegas, pues empieza a utilizar redes alternativas que incluso permiten que te instales tu propio servidor en casa, tengas tu cuenta en tu casa, tus logs en tu casa. Hombre, en principio, si todos trabajan sobre XMPP, daría igual en qué servidor te hubieses conectado. En principio podrías conectarte uno con otro, lo único que es lo que hablábamos en off the record, ¿no? O fuera de micros, era el tema de cómo hacemos para el tema de que todos los contactos lo reciba, o sea, cómo hacer de que se coja tus contactos sin que se quede el servidor con esos contactos. Hombre, pues básicamente no haciéndolo automáticamente, ¿no? O sea, porque tiene, o sea, si yo quiero añadir a un colega en el WhatsApp, me sale automáticamente. ¿Por qué? Pues porque le envío mis contactos al servidor. Pero si no envío los datos al servidor y directamente yo digo, oye, añádeme a fulanito, que busque a ese tal fulanito, que buscar a una persona es mucho más fácil que preguntarte a ti que tienes y que no, y ya, listo. Pero es más difícil tú cuando esto, o sea, mira, o sea, tiene que hacer petición con todos tus contactos igualmente, porque tú cuando abres la lista de contactos a enviar el mensaje, ¿no? Pero quiero saber si puedo enviarle... Tiene que acceder a la agenda, es que ahí está el programa. El programa puede acceder a la agenda, pero no tiene por qué enviarla al servidor. Solo hacer petición de ese número allí y no saber desde quién lo envía. Que hombre, sea no una comunicación qué, individual. No saber qué entre otros números servidor. Tienes tú. Hombre, si se envía encriptada, o sea, si en vez de buscar un número estás buscando una clave chumichumichumi. Un hash. Sí, desde luego ya no estás buscando el número de teléfono. O sea, sí estás buscando a esa persona, pero no la estás identificando por su número de teléfono. Por ejemplo. No sé, la verdad es que no sé cómo sería. Ya investigaremos un poquillo. Parece ser que este tema lo tenemos un poco verde, ¿eh? Parece ser que esto que hacemos un diferido, pero... Un hackathon. ¿Qué hacéis el fin de semana que viene? No, el siguiente. ¡Uf! Sí, vamos. Ah, que después tuvimos con la noticia, que es verdad que tenemos una noticia interesante también de eso. No sé si seguimos con seguridad o ya pasamos con Giphy. ¿Pasamos a Giphy? Venga, no, espera, vamos a decir lo del librito. Ah, venga, sí. Venga. No, que hay... Bueno, del librito y lo del blog, porque, bueno, nos hemos encontrado con el blog de un colectivo que se llama Críptica, que un colectivo catalán, por lo menos escribe en catalán, no sé... Esto tiene un manifiesto ahí, a ver, manifiesto. Messi está en catalán, dilluns, divendres y todas esas cosas. Bueno, pero porque el WordPress está en catalán, catalán por defecto. La nube esta de WordPress está en catalán. Artículo... Empezamos con el artículo 12 de la Constitución. No, nadie será objeto de interés... Declaración Universal de Derechos Humanos. Ah... Joder, ya te has adelantado al final, me has leído, has hecho ahí un spoiler de... No, tío, hay que leer que declara que hay... Nadie será objeto de intromisiones arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honor y reputación. Todo el mundo tiene derecho a la protección de la ley contra tales intromisiones o ataques. Bueno, con esa entrada de la Declaración Universal de los Derechos Humanos arranca el manifiesto, que es un manifiesto que, bueno, un poco habla de utilizar la seguridad no para esconderte, sino para... como derecho, ¿no? De que yo si quiero ocultar cosas que quiero ocultar, pues quiero, ¿sabes? Y que no haya puertas traseras que luego solo ciertos gobiernos o ciertas instituciones sean capaces de conseguir esa información, o que todo lo... Es que es eso, volvemos a lo de siempre, es que no es que me quiera esconder, es que no es que me quiera esconder, la cosa no es eso, el problema está en que no tengo, no, ¿por qué la gente tiene que verme el culo? ¿O tiene que ver los libros que tengo yo en casa? Es otro derecho, o sea, es un derecho, es como distinto, ¿eh? Y me da igual, pues si yo estoy intentando, pues es que hasta que no lo haga, o sea, yo lo que haga en mi casa, sin salir de mi casa, es que ¿qué? Es que... Hombre, y que la información tiene valor también, ¿no? Igual que no quieres que nadie entre en tu casa físicamente y empiece a hurgar por tus cosas y tal, aunque no se lleve nada, pero solamente el hecho de que sepa cómo repartes tus habitaciones, cómo guardas la ropa, cómo si y planchas o no. Y de ello, Dios sabe dónde. No, y el derecho también a decidir si qué quiero, ¿sabes? Qué es lo que quiero en cada momento, ¿no? Tener la libertad de decisión en este caso de qué es lo que muestro, qué es lo que no muestro y que no dependa de externos y más de externos que tienen cierto poder que quieren utilizarlo también en contra de mí muchas veces. Entonces, bueno, sin entrar en el mundo de por qué queremos, por qué estamos de acuerdo con el tema privacidad, la gente de Críptica arranca el blog que acaban de publicar, porque tiene el del 27 de abril, creo que es el post, pero bueno, arrancaron hace poquito. Y bueno, han publicado un review de un libro que se llama El pequeño libro rojo del activista en la red, que hemos estado investigando de quién era. Y bueno, es de Marta Peirano, que por lo que hemos visto, pues esto, es como un personaje muy vinculado con el tema de los copyfights y historietas relacionadas con Kaspace, sí, en Berlín y tal. Pero bueno, ha hecho un libro, ahora es encargada de algún departamento de cultura de un diario X, de estos así famosillos. Y bueno, el libro es interesante de alguna manera porque es un libro bastante bastante llano a nivel de lenguaje que acerca las herramientas de seguridad existentes pues para telefonía móvil o para los ordenadores para poderlos utilizar en tu casa. Y explicado como se lo explicarías a tu madre. Sí, sin que... Es un libro, entonces, un poco para alguien que no es informático, no le mola el tema técnico, pero quieres privatizar un poco de privacidad, o sea... Que puede ser simplemente porque quiera o porque alguien le esté presionando o quiera sin más, ¿no? Sí, nosotros no nos lo hemos leído porque no hemos conseguido todavía el libro. Lo hemos pedido, yo le he pedido a una librería de estas cercanas de aquí, del gueto, pero pues eso, como son todavía del gueto, tardan mucho en responder estas cosas, yo no entiendo. Y bueno, lo que hemos estado leyendo un poco en las reviews es esto, pues que habla de, por ejemplo, con los móviles de cómo utilizar el GPG para telefonía móvil o cómo utilizar cositas así. Igualmente, también la crítica que le hacen desde críptica.org es hablar un poco de que, bueno, que a veces está un poco desactualizado. También es verdad que cada vez es más difícil mantenerte actualizado en el tema de seguridad. Pero que temáticas que habla con mucha seguridad ahora mismo pues pequeños agujeros. O sea, hablar de TrueCrypt, cuando el grupo de desarrolladores de TrueCrypt me parece que hace 6 meses dejó de trabajar en TrueCrypt. Sí, pero bueno, era algo por... así. Ya, es eso. Pero entonces, no porque bueno, el código fuera malo o porque tuviera alguna puerta trasera, sino porque parece que prefirieron dejar de trabajar antes de que tener que meter una puerta trasera obligados por presiones de gobierno y tal y cual. Y parece ser que luego, o sea, más adelante hicieron una auditoría del código TrueCrypt y tal y esto, y que bueno, eso, la última versión publicada todavía era segura, aceptarla, y no le encontraron bueno, ningún pero que ahora, monstruito dentro. Ahora mismo puedes encriptar con Lux, por ejemplo, o sí, con cualquier historia de estas, y bueno, ahí es un equipo de desarrolladores detrás que van a seguir manteniendo si aparece algún bug. con TrueCrypt, bueno, lo que tenga la gente que tenía instalado el Tails de hace 3 años, ¿no? Que me pasa que la gente, no, tengo un sistema súper seguro. A mí me lo instaló un hacker y esto dicen que puedo entrar en el foro de los hombres de negro y no se dan cuenta de que soy yo. Digo, bueno, tienes un Tails de hace 3 años, ¿sabes? ¿Lo has actualizado? No. Entonces, seguro. A lo mejor ya tienes a los hombres de negro vigilándote en la puerta de tu casa cada día que sales. Ya te has comido el bugs del el GR Tulis este. Claro. Es que el corazón sangrante te lo habrás comido y el agujero de Bash de meterte ahí esa bomba que te hacía saltar cosas. Que bueno, sigue sin. No sé si se ha solucionado. Pero no, yo creo que sigue estando ahí como medio pendiente. También es difícil llegar a que alguien te escriba algo en terminal. Sí, si ya te entrago ahí, pues ya las has cagado un poco. Vean CGIs en Bash o algo así, ¿no? Los que han vulnerables, claro, creo. Si tú quieres petar un ordenador en el que tú tienes acceso como usuario y lo que quieres es joderle a alguien, si consigues que sea el otro usuario el que ejecute la bomba, tú levantas las manos... Y ya la has liado, quiero decir, es que igual el problema está en los grados de acceso que tiene, no está pensado para acceder desde internet ahí, pero sí está pensado para putear a tu enemigo del curro, ¿no? El que te está haciendo la competencia, ¿no? Pues a la que se joda. Bueno, que si alguien se lee el libro o alguien tiene el libro, encantados, nosotros se lo recogemos y en 3 días lo tenemos leído, se lo devolvemos, sí, que eso de las lecturas ya se nos hacen bastante amables. Y lo celebraremos invitándole un día al programa también. Claro. Y antes de pasar al mundo redes libres y este liberadas. Mundo que... ¡Wow! Liberadas, porque ha habido unas tormentas esta semana. Esto de la bruma que entraba del mar estos últimos días, yo creo que era con este rollo de los piratas que andaban por la zona. Pero bueno, para después hablamos de la evolución de Gifinet de estas últimas semanas, de los avances de los grupos de Gifinet en alrededor. Me callo, ¿no? Mejor ponemos la música y luego hablamos. Venga. Simple way to get you out of control. I can manipulate it like a doll. I say, yeah! To all the chicks and the girls I've lost. To all. Bueno, Gifinet, entonces, ¿qué pasa? Gifinet, ¿qué pasa, entonces, Gifinet? Venga, vamos con Gifinet. ¿Qué pasa con Gifinet? A ver, que vamos a la web de Gifi, abrimos la web de Gifi, nos vamos a... ¿qué pueblo? Andoain, por ejemplo. Andoain, ahí va, pero si está todo verde. ¿Qué ha pasado en Andoain? Lo menos 20 nodos en marcha ya y sí, la cosa va creciendo. Y la cosa va creciendo ya, además, a una velocidad. En Andoain hay un grupillo de Gifinet que son los mejores. Un saludo gigantesco y un pedazo de besazo con todo mi cariño para todos los de allí, que están haciendo un trabajo que te cagas, están manteniendo la red, están instalando nodos, están instalando supernodos, están super animados y están consiguiendo que un montón de gente que antes pagaba un montón de dinero, casi 100 euros, entre 80 y pico y 100 euros. Sin casi. Hay gente que paga 100 y pico euros por tener por un mega. Mega, 2 megas de internet, ahora de repente disfrutan de una línea de Euskaltel que, bueno, o sea... Bueno, los detalles en concreto de cuándo, qué, quién... O sea, básicamente la gente creo que la contrata en casa de su madre o en casa de su hermano, no sé qué, que viven Andoain, y entonces mediante Gifinet se lo llevan a los caseríos que viven allá en el monte. Hay un caso curioso también de una empresa, eso, que tenía una mierda conexión, tal cual, al final ha conseguido que uno de sus currelas, creo que voluntariamente, sí, no sé qué acuerdo han llegado, al final el currela se ha puesto la conexión a internet en casa, ha conectado la empresa y la casa a este tío por Gifinet, y ahora la empresa sale a través de la conexión de este hombre y... Y de repente tienen internet a saco, de repente ponen un montón de cosas que no podían hacer antes, ahora sí pueden hacer, y claro, de repente están descubriendo que este sistema pues funciona, que ya realmente resulta, da resultado y merece la pena probar y porque... O sea, 20 megas que habían conseguido... Bueno, ya 20 megas. Aquí seguramente que la gente de Orereta pues ya tenga escuchado por la gente de Gastaño, ¿no? Que llevan también tiempo con toda la aventura. Pero claro, aquí la comunidad de Andoain yo creo que le está haciendo ahí presioncilla, ¿eh? Yo no sé, aquí habría que hacer un mundialillo. Sí, ¿no? Así que está. Yo lo he propuesto, ¿eh? Para Magdalenas. Para Magdalenas. Hacer un torneillo de fútbol entre el gueto. Entre el gueto, pero claro, ahí bajé los del programa de radio con los de Gifi de no sé dónde, tal. Yo en campo fútbol para bailar el chotis, ¿no? Pues algo así. Carreras. Pero bueno, como que está bien también y que podamos ir actualizando toda esta información, viendo que hay pues poblaciones que funcionan de una manera totalmente autónoma y entre ellos, entre vecinos, que ahí no hay empresa alguna que les esté montando ninguna aventura, ¿no? Bueno, esta historia también empezó, ya que hay que contarlo, o sea, empezó porque el ayuntamiento pidió una subvención para empezar con este tema, pero bueno, la subvención se acabó, el proyecto se acabó y la gente del pueblo continuó el proyecto. Es genial y la verdad es que son los mejores, se me hace un aplauso, chas, plas, plas, plas, plas, plas, porque Andoain además ya tiene su gentecilla, ya tiene su tamañito y ahora la verdad es que estamos muy contentos de toda la gente que vive feliz allí. A ver dónde está el año que viene. A ver dónde está el año que viene. Bueno, y ahora pasamos a Hernani, ¿no? Venga, sí, Hernani. Otra sorpresa. Ahí veo muchos azules, Sí, sí, pero es curioso, ¿vale? Hay un montón de azules y están todos en el mismo barrio. Menos dos vecinos. Sí, ahí de los dos vecinos bordes que decíamos antes, ¿no? Eso es para que bueno, está que no si o son de... casas vacías. Está claro. A ver si nos está quitando la culpa a los vecinos. Pero bueno, a ver. No hemos conseguido que hable, uno de los que está moviendo esto, que no le hace muchas gracias hablar en público. Otro que son los mejores, Apareñocho, que también. Otros que. Estos yo creo que tienen hasta más mérito que los de Andoain y sí, todo, porque fíjate. Son menos. Sí, sí. No, y además, porque quieras que no los de Andoain, por lo menos la infraestructura, como más o menos la montamos nosotros, nos tuvieron a nosotros, ¿no? Al principio, por lo menos le tenían caso, pero estos pobres tenían que tirar del supernodo de ese personaje que no suelta prenda, no da información y nunca te ayuda. Así, y consiguieron montarlo. Así que, oye, yo creo que su mérito... Sí, sí, pues bueno, parece ser que había un acuerdo con el alcalde, bueno, alcalde, el encargado, no sé exactamente cómo se llama el puesto este, del barrio de Hernani, y prácticamente todas las casas están ahora con intención de contratarse a Gifinet, y bueno, por lo que estuvimos hablando con uno de los que está haciendo la instalación de cables en las casas, están entrando, eso, a meter a edificios de 6, 8 viviendas, cablarlos enteros, luego otras pequeñitas de 3 viviendas y tal y cual, que están flipando un poco, pues... Pero me comentaba que era un poema, a ver la cara que pone alguien cuando abre el navegador por primera vez, carga el Google y ¡fus! Sale, así, sin tener que esperar.

quiere algunos de los materiales o links que tenemos de los docus, cortos y películas que se han expuesto aquí, tenemos una página web que es FCAB, que es Festival de Cine Artista de Barcelona, .tk. Y desde ahí, pues aparte de tener toda la información sobre la programación y trailers y demás, tienen también nuestro correo, que se pueden poner en contacto con nosotras en cualquier momento. Y nada, pues aquí estamos despidiéndonos ya de nuestro último día de festival. Pues nada, disfrutarlo. De Barcelona. Y nada, pues muchas gracias por llamarnos y por interesaros. Y bueno, que mucha suerte para vuestra radio y... Sí, nosotros teníamos documental también, pasa que llegó de tarde. Bueno. Como siempre, ya llevamos un año moviéndolo también, un documental sobre, pues eso, los 30 años de radio también, haciendo mil historias, pero ya lo haremos el año que viene, que veo que siempre hay sitio por ahí para poner alguna cosita. Pero muchas gracias por abrir ese espacio y muchas gracias por abrir los micros y bueno, también para acercar aquí pues a este valle, a la... otra experiencia más también, replicable, y a ver si nos animamos e intentamos montar algo parecido también. Muy bien, perfecto. Es que ricasco y bueno, hasta pronto y muchas gracias. Muy bien. Pues dale, qué parte, que vaya bien. Con los terroristas. Y bueno, aquí seguimos en este... Mira, que me ha cambiado la voz y todo, en este rato. En este Bits and Beats, programa sobre tecnologías extrañas, como a veces decimos también, y abierto a que os comuniquéis con nosotros y nosotras a partir del correo bitsbeats@guisa-elcartea.org o a partir de redes libres de comunicación como es Genius Social o alguna de estas parecidas, utilizando el hashtag BeatsBeats, cosa que nosotros no estamos usando ahora porque somos así de vagos y porque los teléfonos no nos funcionan, pero... Uno una pantalla rota, el otro no le funciona el internet, el otro no sé qué, y no hay wifi en la radio, pues nada, no podemos hacer nada. Pero sí que os queríamos dejar como agenda, aunque ya está en proceso, se está haciendo durante estos días, es el encuentro del THSF de Toulouse, el que monta el Theta Lab, un hackspace que lleva, pues yo no sé, yo hace bastantes años que los conozco, no sé cuánto llevarán. Pero bueno, normalmente tienen un programa muy apetitoso para pasarte 4 días allí, con conciertos, hechos con software libre, hardware libre y historietas así, talleres. Bueno, sobre todo está muy, muy, es que es espectacular. Estamos viendo, hay un listado, hay unas parrillas de programación brutales. Esta gente, aparte, son muy majos porque trabajan mucho con el tema del do yourself y el Arduino. Sí, trabaja mucho con niños también para allí. Tienen el local, bueno, el local no es un local, es un contenedor de barco. Ah, mira. Es una nave de estas, donde es una nave donde hay más contenedores de barco, que son como artistas que tienen allí su espacio. Creo que antiguamente no sé si estaría ocupado o no, pero ahora yo creo que es parte de una gestión colectiva del ayuntamiento, no sé. Bueno. Pero lo guay es que esto tienen montada la parrilla en Ethercalc, que la vi el otro día, ahora la han pasado a la web. Y bueno, que hay para elegir lo que queramos. Y por hoy... ¡Se acabó! Creo que se finí, ¿no? Sí, ya. Se finí. Bueno, pues, agur. Agur. Agur.